llevaré de consejo. Mira niña, mira quién los da. Mira niña, mírate al espejo. Mírate al espejo, vuélvete a mirar. Ya verás tus ojeras moradas, lo mismito que lirios en flor. Porque vives de mi enamorada y yo estoy pensando tan solo en tu amor. Y por culpa de la mala lengua estamos, mi vida, penando los dos. Somos arbolito y sombra, tú la rosa, yo el clave. Tú el despertar de la alondra, yo tu claro amanecer. Eres tú la campanita que en mi alma repicó. Tanto como tú me quieras, entraña mía, te quiero yo. Van diciendo los vientos al río, pa' que el río lo diga en el mar, que un querer como el tuyo y el mío no lo había jamás ni lo habrá. Somos arbolito y sombra, tú la rosa, yo el clave. Tú el despertar de la alondra, yo tu claro amanecer. Eres tú la campanita que en mi alma repicó. Tanto como tú me quieras, entraña mía, entraña mía, te quiero yo.